En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos nueva semana, lunes 5 de agosto de 2019. Dos semanas para que arranque la liga, si es que empieza el lunes 21 de agosto. Perdón, lunes 19 de agosto, podría empezar dos días antes y quedarían menos de dos semanas. Eso lo conoceremos el próximo miércoles, cuando la justicia dictamine si está a favor de la Liga, es decir, empezar lunes, o de la Federación, empezar sábado, respecto al Elche Club de Fútbol me refiero. Bienvenidos, bien hallados aquí al 101.4, esto es Teleelch Radio Marca. ¡Arrancamos! Porque a falta de dos semanas para el estreno liguero, este Elche pinta bien. Y eso que sufrió la primera derrota de la pretemporada frente al Albacete. Perdió 0-1, pero fue mejor que los manchegos en casi todo, menos en la puntería. En ese partido el técnico puso un equipo que huele a titular, aunque él dice no tenerlo nada claro. Un día antes, los blanquiverdes habían vencido al Ibiza de Segunda División B por 2-0. 5 victorias y una derrota es el bagaje hasta el momento de los ilicitanos tras esos 6 partidos de liga disputados hasta el momento. Con un balance de 19 goles a favor y solo 2 en contra, pero amigo, el Albacete ya es la realidad, es la segunda división. Y aunque no deja de ser un partido amistoso, ahí el equipo ya vio como un rival bien armado y con pocas ocasiones se llevó el partido, aunque el resultado es lo de menos. El equipo juega este miércoles, día 7, a las 7 de la tarde en Alcoy contra un Primera, contra el Levante. Partido que retransmitiremos en directo desde las 7 menos cuarto para pulsar las últimas sensaciones del equipo en un partido top de la pretemporada contra un Primera. Luego quedará el encuentro del próximo sábado contra un Segunda B, el Cartagena. Y ya la semana que viene a preparar el inicio de Liga. El técnico del Elche hoy ha hablado en rueda de prensa. Ha dejado claro que está ilusionado, que van a ser 365 días, un año de ilusión, un año de asentar al equipo, y que le gusta mucho lo que ve. Dejó claro que, o ha dejado claro que, van a convencer a los aficionados de que son mejores, de que van a jugar muy bien y que les están esperando. Si no conociéramos a Pacheta diríamos, menudo vendedor de humos. Pero Pacheta, lo que diga misa. Un ascenso, una permanencia y se ha ganado la admiración y el respeto de la afición blanquiverde. Ha dicho, y no una sino hasta 4 veces, que está ilusionado y expectante, que huele la pasión por jugar al fútbol de sus futbolistas y que está contando los días para que llegue el arranque. Vamos a ver si su pasión también la tienen los jugadores. Hoy al técnico le preguntamos si un 5 de agosto del año pasado, de 2018, hoy es 5 de agosto de 2019, si a día de hoy este Elche es mejor que el del año pasado. Pero sí creo que hoy tenemos un mejor equipo que hace un año. Eso es lo que yo creo. Y además, jo, si no hubiéramos evolucionado en ese camino, es que seríamos unos, jo, no. Eso es lo que yo creo, porque además, mira, los 4 o 5 futbolistas que hemos traído, 5 o 6, ¿no? Tanto, no me quiero olvidar de Sanro, ¿no? De Miguel. Los 6 futbolistas que hemos fichado, pues viene, Sanro viene de un equipo de una entidad grande, ¿no? Claudio viene de, ya lo conocíamos, era nuestro, ha competido bien en segunda B, mete 13, 14, 15 goles, traemos gol, ¿no? Traemos un chico que define bien. Y luego los otros 4, los 4 de Fidel, estoy poco ya, como dice Enrique Martín, espero que no me lo tome a mal, mi buen amigo Enrique, dice, hemos traído jugadores con papeles. Es Ramón Fall, 120 partidos en 3 años, Nuque viene de jugar todo en la liga francesa, Pere Milla viene de primera división y de haberle visto en segunda muchos partidos, que me ha tocado verle, de un nivel muy alto. Entonces, creo que tenemos más argumentos que el año pasado. La competición es muy caprichosa, pero yo creo que tenemos más argumentos que el año pasado. Y sobre todo, lo que sí que tenemos es que los que se han quedado el año pasado tienen un año más de experiencia en segunda división. Porque el año pasado había muchos jugadores prácticamente sin experiencia en segunda división. Alguno tenía un poco, pero de los que se han quedado, Juan tiene un año de experiencia, Dani Calvo tiene un año más de experiencia, Gonzalo Verdú tiene un año de experiencia bueno en segunda división, Tequio tiene un año de experiencia bueno, Iván Sánchez es otro futbolista, Josán es otro futbolista, Yasin tiene ya experiencia en segunda división, pues Manolo va adquiriendo, Gonzalo Villar, todos eran prácticamente debutantes. Hoy todos tienen un bagaje de partidos ya en segunda división y sobre todo de el año anterior ver esta competición. Entonces ya este año no nos sorprende, sabemos el ritmo a lo que nos vamos a enfrentar, los jugadores a los que nos vamos a enfrentar, la competición a la que vamos a enfrentarnos. Yo creo que somos mejores que el año pasado. Palabra de Pacheta. Lo que hay es que empezar a demostrarlo, sobre todo en el arranque liguero, aunque vamos a tener un buen aperitivo el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Y también es cierto que todavía faltan piezas importantes. Un central de garantías, 1 o 2 laterales y un 9, un delantero. Aunque a decir verdad, y ahora lo escucharemos, lo que más le preocupa al míster es la parte de atrás, más que la de adelante. Está contento con Yasin, Pere Milla, Nino y Claudio Medina. Abrimos escaparates y escuchamos la rueda de prensa del técnico blanquiverde. Ahora, para relajarte, solo necesitas las gafas de sol, la toalla y coger tu nuevo Volkswagen Golf. Este agosto en Serramóvil, tumbamos los precios. Llévate tu Volkswagen Golf desde 190 euros al mes con MyRenting y túmbate a disfrutar del veranito. Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71. Vive en Teleelch las fiestas de agosto. Este lunes, a las 10:45 de la noche, La Cridá. En directo desde los alrededores del Martínez Valero. Patrocinado por Glasur Suministros Hosteleros. Fiestas de agosto en Teleelch. No soy una chica más, soy una crosslover. Amante de los crossovers de diseño, modernos, ecológicos, con detalles personalizados. Fan de la tecnología y del bajo consumo. Soy amante del nuevo San John Tivoli. Ahora desde 11.900 euros, nuevo Tivoli. I love it. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario SsangYong, en Elche, Sor José Falcorta 35. En la clínica del Dr. Soler, cuando pensamos en hacer la campaña de verano, se nos ocurrió que fueran nuestros pacientes los verdaderos protagonistas. La mejor decisión posible. La vida sin lentillas es mucho mejor. La vida sin gafas es mucho mejor. La mejor decisión posible. Aprovecha nuestro descuento de 150 euros más la consulta gratuita. Campaña de verano, yo con el Dr. Soler. ¿Quieres probar pescados y mariscos frescos? ¿Acompañados de ribeiros y albariños? ¿Un buen chuletón de Lugo? ¿Te gusta lo mejor de la gastronomía gallega? Cada fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia. Restaurante Rincón de Galicia. En Elche, Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al teléfono 96-667-0430. Llega la revolución 5.0 a Club Deportivo Squash. Unimos innovación y tecnología renovando por completo toda la maquinaria con la prestigiosa casa Tecnogym. Infórmate de nuestra promoción especial. Club Deportivo Squash. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En la clínica del Dr. Soler, cuando pensamos en hacer la campaña de verano, se nos ocurrió que fueran nuestros pacientes los verdaderos protagonistas. La mejor decisión posible. La vida sin lentillas es mucho mejor. La vida sin gafas es mucho mejor. La mejor decisión posible. Aprovecha nuestro descuento de 150 euros más la consulta gratuita. Campaña de verano, yo con el Dr. Soler. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Magui, despierta. Tengo enfermedad. Apenas dos semanas para el arranque de la temporada 2019-2020. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Recuerdo yo cuando empezaba, era un chiquillo en esto del fútbol, la temporada 89-90, por Dios, tres décadas, ¿cómo corre esto? Bueno, pues promete emociones fuertes esta campaña, escuchando la ilusión que desborda Pacheta, ahora que lo conoces, porque si esto te lo dices sin conocerlo y es la primera vez que lo escuchas, dices, bueno, Este es un encantador de serpientes, pero cuando después de un año y pico ves lo que ha hecho y desde el primer día habla con esa misma pasión, convence a los que tiene que convencer, que son a los jugadores que van a muerte con él, ha cambiado la fisonomía y la filosofía del club. Ha tenido mucho que ver este hombre en que ahora solo se hable de fútbol y haya una importante paz social, porque lo uno lleva intrínsecamente ligado a lo otro. Cuanto más se habla de fútbol, menos se hablan de otras cosas. Y está claro que cuando ves a un hombre que desborda pasión y se cree su propio mensaje, está claro que ese mensaje cala. Y esa es, yo creo que la extraordinaria virtud que tiene este hombre, que además de entrenador, es un magnífico psicólogo. Y a partir de ahí, desde luego, cuando tú crees en lo que haces, es mucho más fácil que los que tienen que ejecutarlo también crean. Y es mucho más fácil conseguir resultados y, por ende, objetivos. Yo el otro día vi el partido contra el Albacete, allí en La Manga. Por cierto, casi 300 aficionados del Elche que están en todas partes. Extraordinario. Acuden a todos los sitios. Por cierto, que el partido contra el Levante va a ser televisado, por lo que me han dicho, por Pundos. Lo digo para los que no quieran acercarse porque ya empiezan las fiestas, etcétera, etcétera. Pero bueno, que Alcoy está muy cerquita. Tiene buena pinta. Es cierto que el Elche perdió contra el Albacete. Ojo, que el Albacete no es un cualquiera. Es un equipo que estuvo muy cerca de ascender y que jugó el playoff de ascenso. Que ha hecho como el Elche, ha mantenido la extraordinaria base y ha mantenido al entrenador. Es un equipo con cuajo, hecho, que sabe a lo que juega, que tiene buenos futbolistas. Y aun con todo eso, el Elche fue superior. Un Elche con ritmo, a pesar de ser pretemporada. Un Elche que aprieta fuerte la salida del balón para forzar el error del rival y aprovecharlo. Un Elche en el que Pacheta apostó por un once que tiene tufo, que huele a titular. Un Elche que dominó, yo creo que 70 minutos del partido y que creó casi el doble de ocasiones que el Albacete, pero bueno, en esta ocasión no tuvo puntería. Es cierto que no es, que es mucho más fácil tener puntería contra equipos de inferior categoría. Y alguien puede decir, hombre, se ha marcado en esta pretemporada 19 goles a favor y solo 2 en contra, no será un problema de falta de gol, por lo que no le ganara al Albacete. Bueno, a ver, es un partido, es pretemporada, el resultado lo de menos. Igual que cuando se ganó 1-9 a un equipo como la Unión Deportiva Ilicitana, pues tampoco hay que ponerlo y resaltarlo ni ponerlo con mayúsculas, pues tampoco cuando se pierde, ¿no? Sobre todo si se pierde de esta manera. El Elche pudo adelantarse, pudo empatar y desde luego no hizo partido para perder. Pero bueno, si se tiene que perder contra el Albacete, mejor que sea ahora, en pretemporada. Este es el equipo que puso el míster. Edgar Badía en portería, pareja de centrales Dani Calvo y Gonzalo Verdú, lateral izquierdo Juan Cruz, lateral derecho Óscar Gil. Aquí pondríamos a Tecchio, y Óscar Gil lo está haciendo muy bien. Tecchio jugó el partido 24 horas antes completo frente al Ibiza, por eso se le dio descanso. Luego, en el centro del campo jugaron Nuke Fulu y Ramón Folch. Bandas para Fidel por la izquierda, Iván Sánchez por la derecha y arriba Pere Milla y Yassin. Salvo que de aquí al arranque de la liga vengan 2 o 3 fenómenos con ritmo y acoplados al sistema, tiene toda la pinta de que este equipo, quizás con Tecchio en la derecha, sea el que empiece la liga. Puede haber evidentemente algún cambio, porque Nino, el jovenzuelo, pues entra y revoluciona y tiene 2 oportunidades, un paradón del portero. Vamos, ahí hay, aparte del 11 tipo, lo ha reclamado el propio Pacheta, que no tiene el 11 claro y que hay jugadores, y los ha ido mencionando uno tras otro, Nino, Tecchio, que Manu Sánchez, que el otro día no jugaron, Claudio Medina, del que habla muy bien, y que pueden ser tan titulares como los que jugaron el otro día. Pero sobre todo, Pacheta, y es con lo que me quedo en la rueda de prensa, desborda pasión, ilusión, le gusta lo que ve. Es muy arriesgado afirmar públicamente en pretemporada que van a jugar muy bien al fútbol y que la afición se va a divertir. Hay que estar muy seguro, antes de afirmar estas cosas, porque creas una expectativa. Tienes que estar muy seguro de que eso le va a salir. Y es que lo está. Y es que el equipo transmite. Es un equipo correoso, difícil. Y que tiene varias individualidades. Vamos, para mí tiene ahora mismo 3 o 4 jugadores que serían titularísimos en cualquier equipo. Las bandas, Iván Sánchez, bah, sigue lo suyo. Que es imposible quitarle el balón. Fidel, creo que posiblemente, si no el mejor, de los 2-3 mejores de la pretemporada. Y eso que Josan también terminó un gran nivel y está ahí metiendo competencia. Pero Fidel viene pegando fuerte. Gonzalo Verdú, ¿qué vamos a decir de Gonzalo Verdú? Un insustituible. Juan Cruz, ya tienen que firmar buen lateral izquierdo para meterle competencia, porque está como una moto. Para mí esos 4 nombres ahora mismo son, yo creo que, jugadores que en cualquier otro equipo serían titularísimos. Pero claro, si a ello unimos hombres que están a un gran nivel, en la portería Edgar Badía, Dani Calvo en defensa, en el centro del campo, ojo a Nuke. Es un centrocampista defensivo, pero junto a Nino y a Pere Milla es el máximo goleador de la pretemporada. 3 goles han marcado cada uno. Luego Pere Milla se espera muchísimo de él. Yassin, que ya se ha adaptado a la segunda división, también se espera una progresión respecto al año pasado. Insisto, las bandas, posiblemente de lo mejorcito del campeonato. No sé, me gusta, como Pacheta, me gusta lo que veo. Bueno, faltan 2 semanas para el estreno liguero y esto pinta bien. Valoración le pedíamos a Pacheta del partido frente al Albacete, contra un segunda división y uno de los fuertes. El año pasado contra el Albacete, además tuvimos un partido muy parecido, casi a las mismas alturas, las mismas fechas, le ganamos. Pero el de ayer, antes de ayer, lo perdimos. Pero las sensaciones que nosotros tenemos, que son las que hemos puesto en valor el año pasado ya, y en las que hemos basado todo nuestro crecimiento, esas sensaciones son mejores de este año, aún perdiendo, que el año pasado ganando. O sea, hicimos muchísimas más cosas bien, ahora nos falta llegar mucho más frescos, la semana fue la más dura que hemos tenido, y que probablemente no haya ninguna más dura en todo el año que la que hicimos la semana pasada, por número de entrenamientos y por número de esfuerzos. No es fácil exponer al jugador a dos esfuerzos seguidos, por eso lo hacemos durante unas semanas, luego otras lo vamos variando. Exponer al jugador a dos partidos, aunque sean amistosos, en los que no hay nada en juego, siempre es competir. Y cuando exiges dos veces seguidas competir y activar todo el cuerpo y todas estas... imagino que los médicos lo definirán mejor que yo, ¿no? Todo esto. Pero cuando eres capaz de activarte dos veces, somos mejores. Y el partido del Albacete, creo que en el cómputo global hicimos grandes cosas, tanto con balón como sin balón, grandes cosas, de muchos ajustes, de mucha fluidez con el balón, de muchos automatismos que intentamos trabajar y que están empezando a salir. Y creo que las sensaciones esas que a nosotros nos hacen fuertes, las que nos han hecho que la afición nos respete y que nos crea, que crea lo que le decimos, esas sensaciones son mejores este año que el año pasado. Son mejores. Mejores sensaciones, y luego en una respuesta, o mejor dicho, en una pregunta más directa, ya lo terminaba de confirmar. Un Pacheta que está ilusionado con lo que está viendo y que, bueno, pues al que le preguntamos si el 11 que vimos frente al Albacete tiene pinta de ser muy aproximado al 11 titular que comience la Liga. Estamos en un periodo todavía de ajuste. Seguimos en ese periodo de ajuste. E incluso cuando lleguemos al principio de Liga, vamos a seguir ajustando. Los equipos no se hacen en una pretemporada, se hacen en muchos años, se van haciendo los proyectos potentes. Nosotros tenemos que ajustarnos deprisa, pues porque al final la competición te lo exige. Estamos buscando esas parejas. Al final son todo parejas y tríos dentro del fútbol. La pareja de centrales, el lateral con el central o el lateral con el extremo con el medio centro, cómo se asocia, el extremo con el punta, cómo se asocian esa media punta con los dos medios centros o con un volante y otro medio centro. Estamos buscando todo eso. Vamos a tener luego la posibilidad de cambiar el dibujo y estas cosas y de jugar con tres en lugar de jugar con cuatro. Pues vamos a ir entrenándolo y vamos a ver si tenemos todos esos jugadores que sean capaces de adaptarse a todas esas modificaciones para que nos acerque a la victoria. Y estamos en ello, Cristian, estamos en ello. Estamos ajustando todos estos mecanismos, pero estamos ilusionados. Estamos para mandar un mensaje a toda la gente que sepa que este año va a ser un año de ilusión. Claro que va a ser un año de intentar asentar al equipo, intentar asentarlo a la entidad en esta competición. Vamos a ver qué somos en todo este tema del dinero, ya veremos a ver lo que somos, pero de momento nosotros estamos muy muy ilusionados de lo que vemos, estamos con una sensación de que esto empiece ya, que creo que tenemos la energía y estamos capacitados ya para salir a competir. ¿Faltan cositas? Sí, todavía faltan cosas por venir, pero estamos preparados para competir. Nosotros ya no tenemos ninguna duda de que vamos a competir bien, de que este equipo corre, de que somos ambiciosos. Me gusta mucho lo que veo. Me gusta mucho. Le gusta mucho lo que ve, está ilusionado, va a ser un año de ilusión, de asentar el equipo. Bueno, pues da gusto escuchar este tipo de manifestaciones porque, insisto, lo normal es que un entrenador a estas alturas no venda humo, no venda nada, se muestre muy cauto y no quiera crear expectativas, pero es Pacheta en estado sumo y cómo tiene que estar ilusionado para decirlo públicamente y para mandar este mensaje. Sobre el equipo titular, esto respondía, el posible equipo titular que se parezca al de Albacete. Bueno, tenemos muchas alternativas, Yo no consideraría a 4 o 5 futbolistas, 6, que no estaban, no titulares. Creo que tenemos en este momento una serie de jugadores que pueden jugar todos. no quiero excesivamente cargar de nombres y demás, pero al final, Josán, Tequio, Nino, que no jugaron el otro día, Manolo, Gonzalo Villar, Claudio está llamando a muchas cosas y Óscar es un jugador que nos está llamando mucho la atención. Nos está llamando mucho la atención. Los dos porteros están a un nivel muy alto, todo el mundo está llamando la atención en esta pretemporada. Yo no tengo nada claro, de verdad os lo digo, no tengo nada claro quién va a jugar ni quién no va a jugar, que todavía faltan dos semanas y tenemos muchas cosas por decidir. Es tan caprichoso esto del fútbol y de y este juego que no, yo no lo tengo nada claro, de verdad lo digo. Y bendito problema. Yo ahí creo que ahí no dice toda la verdad. Yo creo que sí lo empieza a tener muy claro. Entiendo, y además comprendo que diga que hombres que no fueron titulares el otro día, como Nino, Tequio, Josan, efectivamente, lo pueden ser, claro que lo pueden ser. Es que el Elche ahora mismo, el otro en la segunda vuelta tenía 12, 13 titulares, ahora perfectamente puede tener 15, 16 titulares, fantástico. Vamos a ver si es verdad que se ha elevado el nivel de la plantilla. A priori se ha elevado, porque está claro que la llegada de Fidel mete mucha competencia, de Pere Milla lo mismo. Vamos a ver con el resto, con Nuque, que sigue siendo una incógnita, en Ramón Folch, si su experiencia le da ese plus también al centro del campo. Bueno, eso está todavía por ver. Claudio Medina, qué tal se adapta a un equipo de segunda división. Una cosa es segunda B y otra segunda. Bueno, pues hay todavía mucha tela que cortar, aunque cada vez menos tiempo para reforzar. Y en ese sentido, le preguntamos a Pacheta por el tema de los fichajes. Empezó con, bueno, como se suele decir, ¿no? Arranque de caballo, parada de burro. El Elche en el primer fin de semana, antes de que empezara nadie a fichar, firmó dos o tres de golpe, era el equipo que más había firmado, se metió con cinco fichajes en una semana y ahora es de los que menos ha fichado, porque el resto ya han metido la directa. Y al Elche le falta un central, uno o dos laterales. Bueno, yo creo que dos laterales, a priori, y un 9. Por no decir, y yo sigo diciéndolo, un centrocampista más de corte organizador, pero él, ¿cómo lo ve? ¿Está tranquilo de que no lleguen? Es que, Adrián, no sé, salen muchos nombres. Salen muchos nombres, se habla de muchos nombres. Algunos es verdad, otros no son. Pero yo no tengo ninguna prisa. No tengo ninguna prisa porque el mercado va a estar abierto hasta el 2 de septiembre. Y hay muchos movimientos en las últimas semanas. Y ahí nosotros tenemos que estar preparados para poder admitir algún jugador de otro nivel que puede aparecer. Pero es verdad que tenemos toda la paz del mundo, pero estamos muy atentos a una serie de jugadores que nosotros tenemos echado el ojo encima. Y luego veremos a ver si son los que llegan o no son esos, o es el segundo o el tercero de la lista que tienes. De momento estamos yendo por los primeros, que creemos que son los que necesitamos y los que nos pueden hacer mejores, ¿no? Eso es lo que creemos. Y estamos con esas listas que manejamos nosotros, de una serie de jugadores, que tenemos el foco en ellos y que vamos a por ellos. Y bueno, pues en esas posiciones estamos buscando casi todos. Esas famosas listas que maneja el director deportivo, con la aquiescencia de su entrenador, de Pacheta, de opción A, opción B, opción C, hay opciones D, JKLM. ¿Qué es esto? Pues está claro. Opción A, queremos a este delantero. Si falla, pues la opción B, la C. Si quisieran haber fichado ya un 9 o un central, podrían haber fichado la opción D o C y ya estaría aquí. Pero creo que con buen criterio están esperando. Porque a veces la fruta tiene que madurar. Cuando está verde no cae del árbol. Cuando el jugador piensa que todavía puede jugar en primera, no baja a segunda. Pero cuando llega la última semana de agosto y ve que no vas a tener opciones en primera, dice, estoy ya maduro, yo quiero jugar. Venga, va, me voy al Elche. O a cualquier otro. Y pongo ejemplos. O un ejemplo que siempre todos nos acordamos, porque fue el año del ascenso a Primera División, el culebrón de Coro. Coro, nos tiramos dos o tres meses con el culebrón. El Elche quería a Coro. También lo querían muchos más equipos, jugador entonces del Español. El Elche aguantó, se rompieron las negociaciones, ya no iba a venir, tal más cual, ¡pum! Al final vino Coro. no se le caían los goles de los bolsillos, pero metió 11 que fueron claves. Y el Elche ascendió con él y con todos los demás, los Xumetra, Carles Gil, Rivera, Fidel, Pellegrín, Manu Herrera, Edu Albacar, en fin, no voy a decirlos todos, pero vamos, camino llevo. Por eso hay que ser paciente. Eso a veces que significa que te lo pueden quitar, sí, pero el que no arriesga no gana. Su prioridad en estos momentos, ¿qué sería? ¿Central? ¿Lateral? ¿Delantero? No, las prioridades van a ser dentro del mercado, lo que se vaya poniendo a tiro de esa lista que tenemos, ¿no? Pero sí, en la zona defensiva vamos a traer algún jugador, sí. Ahí vamos a traer jugadores. Está claro que ahí hacen falta. Que mejorar ahí. Es una opinión del míster, de la dirección técnica, y es lo que vamos a intentar hacer. Y es evidente, porque el Elche ahora mismo tiene 4 centrales, pero en realidad son 2 titularísimos, Gonzalo Verdú y Dani Calvo, y luego 2 que no entran en los planes, Olmo y Primi. Con uno se van a quedar. Quieren traer un central de jerarquía, titularísimo. Para quedarte con uno, el club entiende que es mejor Primi. ¿Por qué? Es de la cantera, es joven, tiene recorrido y cobra mucho menos que Olmo, que ya es veterano, cobra mucho más y se ha decidido que Olmo sea el que tenga que salir. Si viene un lateral izquierdo, también Borja saldrá. Si viene un lateral derecho, pues Óscar Gil seguirá en el filial. Pero le preguntábamos por el 9. ¿Necesita un 9 de más nivel, aparte de los que tiene en estos momentos? No, lo que creo es que si viene un jugador mejor que lo que tenemos, vamos a estar abiertos en todas las posiciones. Prácticamente todas, pero tiene que ser mucho mejor que lo que tengamos. En la parte de atrás sí que necesitamos un par de jugadores seguro. Y es la prioridad. La necesidad, pues al final siempre estás necesitado en todos los sitios. Siempre, si te aparece un jugador mejor que los que tienes, pero hay en posiciones que es muy difícil encontrar jugadores mejores que los que tenemos. En varias posiciones. Digo por lo que puede aparecer en el mercado y lo que nosotros podemos valorar. Y lo que nosotros al final valoramos que sea mejor que lo que a otros les puede parecer mucho mejor. Pero lo que valora la dirección técnica y lo que valora en este caso el entrenador con ellos es esta valoración que hacemos de qué posiciones podemos mejorar. Entonces, pueden no aparecer. Pero no le veo. Siempre es bueno, los 9 nunca sobran. ¿De acuerdo? Nunca. Pero yo estoy encantado en estos momentos y tengo plena fe en Yasin, en Primilla, en Nino y en Claudio. En estos momentos, esos 4, absoluta fe. Y ahora vamos a esperar lo que viene de. Lo que puede venir de abajo. Pero absoluta fe en los 4. Pues lo tiene clarísimo. Tiene fe absoluta en Yasin, Claudio Medina, que son los 2 más nueves, y luego en Pere Milla y Nino, que son los, yo diría, más segundos nueves o medias puntas. Una pausita y seguimos. ¡Anda! ¡Me he encontrado 2.000 euros! Ahora, cuando encuentras tu vehículo de ocasión en Das Welt Auto, también encuentras 2.000 euros de descuento al financiarlo. Y ahora puedes aprovecharlo llevándote un Seat Arona Diesel por solo 15.500 euros. Solo en Das Welt Auto. Vehículos de ocasión de Grupo Serrano Automoción. En Elche, Santa Pola y Orihuela. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroquey La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas, alarmas sin cuotas de mantenimiento, cámaras de vídeo. Hacemos un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroquey La Llave. En Elche, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com.